Aspain y la Fundación Vodafone te ofrecen formación gratuita a través del programa Aulas Virtuales. Este programa está dedicado a personas con lesión medular y gran discapacidad física, a familiares y allegados que lo necesiten. Infórmate acerca de las posibilidades y medios existentes que permitan mejorar tu situación e integración social. Formación laboral para la obtención de un puesto de trabajo con calidad. Autoempleo para personas con discapacidad. Fechas 21 de febrero de 11 a 13 horas y 22 de febrero de 12 a 14 horas. ¿Dónde? En Aspain, Madrid, Camino Valderribas 115, planta baja. Infórmate en el 91 477 22 35.